Y estamos para hablando con Flavio Boico y Olga Prieto, que estuvieron este fin de semana en participó en un encuentro acá en la ciudad regional de este tema. Y bueno, queremos que nos cuenten un poco, que nos cuenten de qué se trató. Pero primero saludarlo, Flavio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Olga. Buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, eso, primero los tengo uno de acá. Vamos si nos querés contar, Olga, de qué se trató el encuentro, que habías dado un anticipo la semana pasada acá, bueno, de qué se trató y de qué se habló principalmente, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos como la satisfacción en Junín de que estos encuentros regionales que se están haciendo cada dos meses se hicieran en Junín por primera vez. Fuimos como anfitriones y recibimos a organizaciones de derechos humanos de San Nicolás, Pergamino, Lincoln, Los Toldos, La Plata y bueno, nosotros los dueños de casa. Nos faltaron algunas organizaciones que por cuestiones de que en ese día había habido un problema, un paro de camioneros, que no había combustible, nos faltaron dos organizaciones que iban a venir. Pero bueno, la reunión transcurrió muy bien dentro de lo previsto. Digamos, la agenda era tratar todos los temas que nos competen como organizaciones de derechos humanos, que tiene que ver con mantener las políticas de memoria, verdad y justicia en cada uno de nuestros distritos. Y después hacer acuerdos regionales, porque nosotros lo que hemos empezado a hacer es sostener algunos acuerdos regionales e implementarlos en cada uno de los distritos. Ajá. Y estamos viendo que hay como varios temas en este momento en la actualidad relacionado, bueno, en realidad yendo en contra de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, no se me ocurre una mejor manera de decirlo, pero lo vamos después a ver cómo lo digo mejor, pero más allá de eso, que es una cuestión enunciativa, hay ciertos atropellos sobre, por ejemplo, bueno, digo, una presa política como es Milagro Sala en el norte argentino, Gerardo Morales, el gobernador, diciéndole a Berbisky que tenía 50 causas para sacarle a Milagro Sala de a una hasta y la puede mantener así presa un montón de tiempo. Bueno, hablábamos antes de lo de la cuestión de la policía y nos contabas un poco, no sé si nos quieren contar un poco cuáles son estos temas principales de actualidad, que hay mucho y que en general son en un retroceso a lo que veníamos viviendo, ¿no? A las políticas que se venían realizando desde el gobierno nacional, como una política de Estado. Bueno, concretamente yo para arrancar y como me parece muy pertinente decir cuáles fueron las conclusiones del encuentro. Dale. Las conclusiones del encuentro fueron fortalecer la articulación de nuestra regional y acordamos en ir desde ese lugar a un encuentro provincial de derechos humanos que se va a hacer el 2 de julio en Avellaneda. Ahí vamos a estar encontrándonos con organizaciones de toda la provincia para justamente fortalecer estas políticas. Después acordamos como regional apoyar los comités que se están haciendo en los distintos regiones para pedir la liberación de Milagro Sala. Uh-huh. Que nos parece que acordamos todos que hay que visibilizar esa injusticia, digamos, que está sosteniendo el gobierno de Cambiemos, de detener a esta militante social detenida ilegalmente, ¿no? Sí, por ahí todos los logros que los últimos 12 años se habían logrado lo que es el avance de los derechos humanos, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta que decía él, uno ve cómo se van tirando por la borda. Por supuesto, una de las principales cuestiones que se charlan en estos encuentros que hay a nivel regional también es cómo se continúa con los juicios. En el caso de Junín, podemos decir que si bien fue un logro lo que ha pasado el año pasado, faltó otra parte. Es la mitad del camino lo que se recorrió. Es la mitad del camino. Lo que se venía es ir por la complicidad civil. y quizás por ahí habría que ver, que repensar, ¿no?, para buscarle una explicación al a los retrocesos estos en el avance que habíamos tenido, cómo se va retrocediendo ahora, ¿no? Que habría que preguntarse cuánto de esa complicidad civil que hubo durante la dictadura en estos momentos no forma parte de este gobierno actualmente. Vos tenés nombres muy, muy renombrados, con el caso de lo que fue Tucumán, el ingeniero Ledesma, los Blaquier, son parte de todo este entramado. Massot, en Bahía Blanca, son parte de ese entramado. La lucha va a ser ardua, más allá del compromiso que tomó el gobierno actual con la continuidad de los juicios y todo, uno realmente a veces le quedan muchas dudas. Sí, nosotros el otro día, Flavio, cuando hablábamos con Olga, decíamos, el gobierno dijo que no iba a poner trabas, pero que no es lo mismo que tener una política activa para que se resuelvan ciertas situaciones. Tiene que haber una decisión política. No hay duda que eso no sale por arte de magia. Cuando se logró lo que se logró, fue por decisión política de un gobierno que en ese momento... Por algo, por tanto tiempo, había pasado nada, ¿no? Exacto. Así es. Y después, bueno, tenemos... El caso de, por lo de Tucumán, es un ejemplo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? El fallo que revocó la casación, revocó la condena de tres represores que estaban totalmente justificado su condena por el fusilamiento de varios militantes, con testigos, inclusive un ex represor que había dicho que realmente fueron fusilados, y bueno, con un argumento totalmente falaz, liberaron a tres represores en Tucumán. Entonces, eso va retrocediendo e inclusive va generando hasta cierto temor en alguna parte de la sociedad. Empieza a sonar, digo, ¿no?, a todo, ¿no? En estos momentos empieza a sonar a ciertas cosas que se digamos, yo las he escuchado después, ¿no? Que uno le decían que se escuchaban estas cosas, pero las justificaciones en general de los asesinatos a militantes, principalmente en la dictadura, se decía que los soltaban y los mataban las mismas... Los mismos agrupaciones, sí. Digo, para aclararle un poco a la gente, sí, ¿no? Al que uh-huh. No sabía. Digo, decían que lo soltaban y que en el camino los mismos compañeros lo habían matado para que no diga, bueno, no sé si entendía muy bien por qué, pero uh-huh. Digo, y esto empieza a sonar de alguna manera a esas cosas, porque si lo que dicen es que no fueron fusilados, es que fue así, en un accidente o en un enfrentamiento. Sí, que estaban armados, ¿no? Pero aparte el testimonio de ex soldados conscriptos que fueron parte de eso. Por supuesto hubo una disidencia, no fue completo la decisión de los jueces, pero bueno, la decisión ya está. Ya con que haya uno, digo, exacto, es preocupante. ¿Y qué significa esto? Perdón, y uno de ellos no queda libre porque está condenado por otras cosas, que así que todavía... O le bajaban las condenas. O le bajaban la condena, pero tiene otra condena más. Flavio, y en esto también medio se vuelve a la teoría de los dos demonios. Exacto, es tratar de fortalecer eso. La base es eso. Claro, bueno, eso es lo que un poco venía cuando yo les contaba a Flavia y a Olga el audio que pasamos hace un rato, la que el ministro del Interior de Alfonsín, se me fue el nombre. Trócoli. Trócoli, que decía él había sido partícipe de cómo se escribió el prólogo del Nunca Más, y ahora, bueno, en el gobierno anterior había agregado un prólogo que lo que hacía era poner un contexto, ¿no?, histórico y sacar de esta discusión la teoría de los demonios. De repente empezamos a ver señas en distintos lugares de volver a esa teoría. ¿Cómo nos tenemos que preparar para esto y cuáles son un poco los mecanismos que hay para por lo menos discutir estas cosas? Mira, cuando sucedió lo del primer Nunca Más, siempre se cuestionó lo de la teoría de los dos demonios, pero bueno, estaban los juicios, había gente condenada, sí. Uno podía estar en disidencia con algunas situaciones que se tomaban, pero vos veías que algo marchaba, pero... Y sí, además muy cercano a lo, al momento. Yo creo que lo más parecido que tenemos desde el 83 a la fecha en democracia a esto, creo que fue en los 90. Creo que con los 90 fue cuando se logró tratar de instaurar, y en los 90 se logró, esperemos que ahora no, la desmovilización, el asustarte con la palabra militante, que ahora está tan de moda, ¿viste? Claro. No podés ser militante. Demonizar la política. Demonizar la política. Y creo que un poco, yo le noto una similitud a eso. En los 90 tuvimos los indultos, sí, que tenía que ver con, viste, con la teoría de los dos demonios instaurada también. Y quizás se apunta a algo de eso. Bueno, no hay duda que hay gente de los 90 que en este momento está gobernando. Y yo cuando hace poco leía una comparación con respecto a los 90 y creo que era Mario Banfield que decía, la diferencia en este momento, por lo menos, es que la sociedad está movilizada. Exacto. Esa pesa, diferencia hace ese es el tema. Pesa y... Pesa. Y bueno, ¿y cómo se hace para sostener esa militancia? Digo, o esa... por lo menos, ¿qué perspectiva ven de que realmente se logre sostener una movilización en estos temas principalmente? Digo. Bueno, hay que buscar alternativas comunicacionales porque la gran fortaleza que tiene el neoliberalismo justamente es la fuerza que tiene en lo comunicacional, que impone toda una visión del mundo, que y unido a esta ansia de consumo que tiene que tiene toda la sociedad, que como que inmoviliza, ¿no? Y sobre todo desmerece y desvaloriza la política. Parece ser que la gente tiene que vivir feliz y resolver sus propias cuestiones personales, y como que los que se preocupan por los otros son personas desvalorizadas, ¿no? Uh-huh. Que es totalmente diferente a lo que se está tratando de construir, ¿no? Digamos que para que la sociedad sea más justa, lo bueno es que la gente participe, no que se meta y se retrotraiga en su propia Exacto. casa, ¿no? Y no sé si, que como para completar un poco todo este cuadro, Olga, querías... Faltaba alguna cosita de lo que vos... Disculpame. No, si querías contar lo de la policía, te quería preguntar. No, pero no sé si qué quería. Bueno. No, en relación a lo que vos dijiste del prólogo, que es una, la verdad que es una actitud como artera y traidora eso, porque digamos ni siquiera uno desde la mirada de una científica, digamos, de una presumible o deseable objetividad que no existe, está bien sacar una parte de la historia, borrarla, porque digamos, en lo que fue la construcción política y esa lucha una lucha de sentidos hacer lo que fue la historia de los años recientes, primero como que era dominante la teoría de los dos demonios, y después a partir de lo que fue los juicios y la participación de la ciudadanía que se digamos que se expresó masivamente acerca del valor que tenía la justicia y de que no estaba bueno matar ni todas las cosas que se habían hecho, hubo un posicionamiento a partir de lo que era una política de Estado, de las autoridades que estaban en el gobierno, avaladas por la mayoría de los ciudadanos, respecto a ese prólogo que se escribió en el 2006. Esta gestión, Cambiemos, lo que hace no es agrega un nuevo prólogo diciendo cuál sería su probable versión sobre los hechos que contradiría en contradicción con lo que dice la versión anterior, sino directamente sacó la versión anterior y que dejó nada más que la del 83-84. Así que esto es como una maniobra ni siquiera es respetable, digamos, en ese término científico. Ni siquiera, ¿no? Es ideológicamente es la puedes respetar. Algún historiador tuviera que volver a investigar, tendría que decir, bueno, acá nos sacaron una parte y tenemos que recuperar lo que falta, ¿no? En realidad lo que hubo en esta, como la construcción se va haciendo en base a ciertas discusiones. Acá lo que se saca es la discusión directamente, y si no hay discusión respecto de esto, el prólogo es que había. Claro. Y que lo que escuchamos hoy es que ese prólogo fue una discusión muy compleja en ese momento. No es que fue un... De años. Y no es que fue una cosa que era, había una total y absoluta paridad en pensar todo que había que poner ahí. Digo, ¿no? Bueno, por eso me parece que puede ser como un detalle que pasa desapercibido en muchas cosas, pero por ahí ustedes pueden explicar lo importante que fue el Nunca Más en ese momento y lo importante que es en la construcción de la lucha por los derechos humanos. Digo. No, a ver, el Nunca Más fue quizás, con las diferencias que uno que uno pueda llegar a tener en alguno de los aspectos del Nunca Más. Fue, no diría el inicio, porque quizás el inicio de la lucha por los derechos humanos no se inicia con el Nunca Más, sino se inicia ya con la primera ronda de las madres, claro. Nos tenemos que remontar a la dictadura, no solamente a la democracia. Pero por eso, más allá de las diferencias que uno pueda tener, Argentina fue líder en investigar los delitos de lesa humanidad, inclusive comparado hasta con lo que pasó con los nazis. Lo de Argentina fue porque en Chile no se investigó nada, en Uruguay todavía se está, en Brasil tampoco. En Uruguay exactamente lo mismo. Sí, en España se votó en contra. España recién ahora están hablando de algunas cosas, pero siempre tratando de equiparar y de hablar de reconciliación. Lo de Argentina fue un hecho, pero por eso no me extraña que suceda lo que suceda cada vez que sectores de derecha están en el gobierno. Tratar de desterrar eso. Claro, ir a la reconciliación. Pero claro, vos fíjate, en el 2003, ni siquiera pagaba políticamente hablar de derechos humanos. Vos venías de una debacle total en el país y se instauró no solamente una recomposición económica de reconocer derechos, sino que se instauró nuevamente lo que fue la dictadura cívico-militar y cómo revertir eso y volver a los juicios, volver a encanar a los que habían largado, cuando ni siquiera políticamente pagaba. Porque, claro, vos decís, sí. Entró Néstor Kirchner, quería hablar de derechos humanos, si quería no hablar, era exactamente lo mismo. Porque podía avanzar por otro lado. Y se avanzó en todo eso. Se pidió perdón, por ejemplo. Hubo gestos simbólicos que empezaron a dar... La bajada de cuadros. Todavía era el 2003 y todavía estaban los cuadros de los últimos dictadores colgados como jefe de ejército. Y ahora no lo volvieron a colgar, según lo que yo... Eso lo voy a buscar ahora y después lo vamos a decir bien. Pero me parece que colgaron el de Vignone, que fue el último. Me parece, como un símbolo, como que él había entregado. Me parece. Después lo vamos a investigar bien. O sea, todo eso tiene que ver con el Nunca Más. El Nunca Más no es solamente un libro, claro. Porque si no nos remitimos a un libro, es un libro que uno puede estar de acuerdo o no, pero que es interesantísimo porque están todos los testimonios. Lo que fueron los juicios televisados fue de un suceso a nivel mundial. Por eso uno reivindica el Nunca Más, más allá de diferencia, claro, que puede haber tenido, después lo que vino la obediencia de vida, el punto final. Y sí, además como que ese es el lugar para discutir esto, por eso me parecía importante lo en el 2006 se agrega el logo al Nunca Más, porque ahí se discute y ese fue el lugar que la Argentina eligió dentro de otras herramientas para discutirlo. Ya nos estamos quedando casi sin programa, les pido si quieren hacer algún cierre, alguna conclusión respecto de todo esto. Sí, nosotros para decir lo que se trató en la reunión regional, nos faltó mencionar que se acordó en toda la regional el repudio al decreto 721 del gobierno de Macri, que justamente amplía las facultades de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con designaciones de personal, traslado de personal, capacitaciones del personal, atribuciones para representación en los juicios y en los procesos administrativos de la fuerza, totalmente desligando a la autoridad política y dándole al cuerpo, a la corporación militar, mayores poderes, lo cual eso es un importante retroceso como el que está mencionando Flavio. Bueno, Flavio, no sé si quieres... No, agradecerles, es importante que se mantengan estos medios, ojalá se puedan seguir manteniendo. Bueno, porque no creo que tengamos muchas más posibilidades de poder difundir lo que está pasando, viendo cómo están avanzando las cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos y decirles que cuenten con el programa, con el Gallo Rojo, que es esto que está saliendo al aire en este momento, pero además también con Radio Belgrano en general, siempre para los comunicados, para informar lo que está pasando, así que cuenten con nosotros. Nada, bueno.